En Rosario, la comunidad se ha organizado en torno a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que está recibiendo la ayuda de los vecinos para los damnificados del terremoto. El párroco Iván Guajardo explicó en qué consiste la campaña impulsada. Caritas Chile, que es la institución de la Iglesia a nivel nacional e internacional, que actúa en estos casos de emergencia. Así que nosotros solo estamos recibiendo la ayuda y nosotros vamos a entregarlo a ellos directamente porque ellos están coordinados con la ONU y con los servicios del Estado para poder distribuirlo. Así que en ese caso la distribución es bastante efectiva. Así que como hago un llamado aquí a la gente de Rosario, que en general parece que no ha salido muy afectada. Hay casos sí en las comunidades, que en el pueblo, pero son muy pequeños, para poder acercarse a la parroquia y nosotros servir de puente solamente, no de distribución, sino que de puente para ir en ayuda a través de Caritas a nivel regional y a nivel del país. En otro ámbito de la noticia, el último catastro levantado por la municipalidad de la comuna de Rengo, de 50.830 habitantes, informa que no hay víctimas fatales que lamentar. Los damnificados suman 2.500 personas, las casas destruidas suman 600, el suministro de energía alcanza el 88% y el del agua potable al 100%. En tanto, la Dirección de Vialidad entregó un informe con el estado de los caminos y carreteras de la sexta región. Las rutas con problemas son las siguientes: Ruta de la Fruta, Ruta H30, accesos Puente Canal Coltauco, Ruta H15, Puente La Leonera y el Paso Superior Graneros, Ruta H10, Puente Codigua, Ruta H630, Rengo Mayoa, Ruta 634, sectores Corcolén Mayoa, Ruta H409, sector Rengo Perequén, Ruta H82I, acceso sur, Puente Las Cabras, Ruta H10, sector El Roble, Ruta H76, Puente San José de Marchihue, Puentes Descarga y Puente San José, presenta problemas en los accesos. Ruta 90, San Fernando Pichilemu, Ruta I-72, sector Paredones, Ruta I-500, sector Laguna del Perro, Ruta I-530J, Puente Boyecura y ruta acceso a la comuna de Navidad. Por otra parte, ayer jueves 4 de marzo comenzó a funcionar en Rancagua el hospital de campaña que el gobierno de Cuba puso a disposición de nuestro país. Este recinto estará a cargo de una brigada de solidaridad de 11 médicos cubanos que cubren especialidades como medicina general integral, terapia intensiva, cirugía, ortopedia, medicina interna y anestesia. Además, cuenta con enfermeros intensivistas, instrumentistas y circulantes, además de rayos X, farmacia, electromedicina y banco de sangre. El hospital de campaña está funcionando en el complejo deportivo Patricio Mequis de la capital de la sexta región. Finalmente, el capitán de la tercera compañía de bomberos de Rengo, Bomba Rosario, José Ursúa, hizo las siguientes recomendaciones a la comunidad. Bueno, le voy a entregar las mismas recomendaciones que le entrego a mi gente, que no bajemos la guardia. Todos sabemos que ya pasó el terremoto, pero no por eso dejemos de tener cuidado. Recomendaciones para la gente: que tengamos las cositas a mano, ropa de los niños a mano, alimento guardado, linternas, pilas de repuesto, velas. Bueno, si las velas las van a usar con bastante precaución, porque hay que tener cuidado con las velas, cualquier volcamiento de una vela puede producir un incendio. Una radio a pilas para mantenerse comunicado, hacerse de un botiquín de primer auxilio, frazadas a mano en caso de cualquier cosa, mantener los artefactos eléctricos que no se están ocupando desenchufados, si no se está ocupando la cocina, desconectar los gas, mantener las vías de evacuación siempre expeditas, mantener a los niños informados cuáles son las zonas de seguridad de su casa, y eso, pedirle el máximo de precaución y colaboración a la comunidad. informó para el Noticiero Ciudadano y la Red de Medios de los Pueblos, Rodrigo González, de Radio Conciencia de Rosario.